Puchicas, como todos los podcasts comienzan con sus nombres, en este momento realmente yo no sé cómo decirle bienvenidos a PandaCast. No, no, no. Bienvenidos a PaluloCast. No, tampoco me suena. A ver, pensándolo, podría ser así como bienvenidos a PCast, el podcast oficial de palulo.es. Puchicas, todavía no me convence. A ver, pensemos un poco. Bueno, ustedes no piensen, ustedes opinen. Escucho sus comentarios al final o los leo al final. Ya serán audio comentarios si es que los escucho. Pero bueno, comenzamos en 3, 2, 1, 0. Bienvenidos al podcast que todavía no tiene nombre, pero ya mismo le ponemos nombre en el episodio número 1. Ya en materia, ya en el condumio. Bueno, comenzamos. Estoy un poco emocionado. Ya esta es la tercera, cuarta, quinta vez, no sé qué vez sea, la que repito y repito algunas cosas. Y esta introducción, les cuento que es la segunda vez que la grabo. Pero bueno, comenzando un poco, quiero comentarles que este audio lo estoy realizando solo. Y es un tanto emocionante. Y esperando que no se vuelvan a perder las pistas como en otras ocasiones, como cuando realizábamos Pupo Mundi, como cuando estando con iPad. Y con todos los chicos maqueros de esa vez de subirle a Leopard, también se perdieron las pistas. Esperemos que en esta ocasión no pase lo mismo y logren escuchar este audio. Si es que ya escucharon esto, es que saben que no se perdieron las pistas. Pero bueno, ahora, a comenzar con el podcast. El primer tema que quería tratar tiene que ver con una tradición ecuatoriana que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, lo pueden escuchar en este momento. El año viejo es un monigote que representa el año que termina, elaborado con ropa vieja, cartón, papel, relleno de paja o aserrín y con frecuencia con artefactos pirotécnicos para ser quemado a la medianoche del 31 de diciembre. Bueno, eso dice la Wikipedia, pero la cuestión es que acá, en varias ciudades de este terruño, se realizan concursos de años viejos, llegando a crearse escenas muy complejas de acontecimientos impactantes del año que se acaba, llenas de humor y sarcasmo. También, al morir el viejo, va dejando sus cenizas y su herencia plasmada en un testamento. Una parte para sus acreedores y, si sobra, para sus viudas, nietos y otros amores. El año anterior, este blog se unió a la tradición quemando a un conocido bloguero. Ustedes, bueno, ya saben de Calú, ¿no? Que fue quemado, fue el viejo blogger 2007. Y bueno, este año también vamos a elegir a un bloguero que será quemado. Pero esta vez puedes elegir tú, dejando tu nominado en los comentarios. Y luego las dos personas más nominadas entrarán a participar con tres que he escogido yo. Sí, medio arbitrariamente, pero se merecen estar en esos lugares. Y bueno, ahorita los nominados, los tres fijos nominados son Ernesto Montserrat de WR276.com, Cristian Espinosa de CoberturaDigital.com y Fabián Aus de 04.net. El cuarto puesto y el quinto puesto ocuparán los dos más nominados en los comentarios. Y desde el martes, como les decía, entrarán a votación y ustedes podrán elegir entre los cinco quién va a ser el viejo blogger 2008, a quienes le van a llorar las viudas, quién va a dejar el testamento, vamos a ver cuántos nietos aparecen. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Antes de continuar con el tema, quiero acotar que el viejo blogger quemado en palulo.es, a diferencia de otros viejos, se lo quema por la estima, la acogida y la trayectoria que ha tenido en la blogósfera. En esta segunda parte quiero compartir con ustedes dos podcasts que he encontrado. En realidad son como una docena de podcasts realizados por estos lares que he encontrado, pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes dos de ellos. Ya en otros podcasts iré contando sobre otras novedades sobre el podcasting en Ecuador. Y bueno, el primero que quiero comentarles es uno llamado Agáchate que vienen los indios. Un podcast un tanto divertido y también con música rockera un tanto pesada. El siguiente que quiero comentarles es uno llamado La Rendija. Este es editado por el diario Últimas Noticias y en su última edición le hacen una entrevista a las marujitas. Sí, esos personajes tan típicos de la cultura quiteña, del ambiente quiteño. Y bueno, en esa ocasión hablan muchas cosas súper divertidas y un tanto sexuales. A ver si se dan una vuelta por ahí. Dejaré los enlaces en los comentarios. Perdón, dejaré los enlaces después del audio. Y para que se hagan una idea, pueden escuchar los cortos de los dos a continuación. Primero el de Agáchate que vienen los indios y luego el de las marujitas, que digo, el de la rendija. Ustedes, hoy les saluda Mario. ¿Cómo están? Estoy desde Guayaquil, Ecuador, para todos ustedes, probando un rico trago de... ¿Adivinen qué estoy tomando? ¡Ojo! Los de la agencia de publicidad, escuchen, porque esto es una futura versión. En fin, hoy ya tendremos una cantidad de música, chismes, farándula, noticias, un montón de cuentos, pero bueno, nuevamente desde Guayaquil, Ecuador. Están escuchando ahora un tema de que se llama Chile, que es de, no sé, no me acuerdo, de Moby, no sé, alguna cosa así. Pero bueno, es muy buen tema. Hola con todos, bienvenidos al podcast de La Rendija. Estamos en esta ocasión transmitiendo desde el patio de comedias. Estamos a una hora de que empiecen los monólogos de la vagina con el elenco del patio de comedias. Este es nuestro segundo podcast en el cual vamos a hablar el tema de sexualidad. Me acompaña a los controles mi amigo Jorge Cruz y también me acompañan, tengo el gusto de que me acompañen las actrices del elenco del patio de comedias, la señora Juana Guarderas, la señora Marta Armaza y la señora Elena Torres, con quien vamos a hablar de aquello que tienen las mujeres en medio de las piernas y que no es las rodillas. Voy a dar más datos de lo que dicen o de cómo lo ha definido la ciencia médica. Luego de los cortos, espero les haya picado y luego se den una vuelta por ellos. Y bueno, cambiando de tema, pero sin ir muy lejos, quisiera hablar de Loxabloggers 2008, un evento que se realizará el 12 de diciembre en la ciudad de Loja. Los temas a tratarse en el Loxabloggers 2008 serán variados, todos enfocados a la web 2.0 y a la web 3.0 o como se le conoce, web semántica. Puedes asistir y compartir lo que sabes, y a la vez aprender todo lo que quieras sobre blogs, microblogging, redes sociales, novedades, educación y un gran etcétera. Me comentaba Nelson Piedra, uno de los organizadores, que se espera la presencia de blogueros de todo el país, como pasó el año anterior. En esa ocasión, pues, asistimos desde varios puntos cardinales. Y también se están planeando unas sorpresas. No les comento en este momento para que les quede la pica. Ya les estaré hablando en un post o tal vez en otro audio sobre lo que se va a realizar. Y si todo sale como está planeado, en el Loxabloggers estará el viejo blogger o su notario leyendo el testamento del año viejo. Así que anímate. Si tienes ganas de aprender, compartir, puedes hacerlo. ¿Nos vemos en Loja? Espero que sí. Y ahora, cambiando radicalmente de tema, quiero hablar de un hecho un tanto... No un tanto, muy muy triste. Me refiero a la explosión de una bengala en la provincia de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga. Bueno, relatándoles en forma resumida el hecho acontecido es que se estaba realizando en el estadio de La Coche el cambio de mando de la Mama Negra, y en ese momento habían sido lanzadas bengalas. Lamentablemente una de ellas impactó en un niño, en un estudiante del colegio, de un colegio de Latacunga, y lo mató instantáneamente. Hay varias versiones, aunque hay algo raro, pues resultan heridas muchas personas en partes muy distantes, y se comenta que la bengala tal vez impactó en una pared y de ahí rebotó al resto de personas y afectando mayormente a ese niño y matándolo. Bueno, es un hecho muy muy lamentable. Se acusa a los estudiantes del colegio militar haber lanzado eso, pero bueno, luego de varias investigaciones se detuvo a dos militares, uno por haber lanzado y el otro no sé por qué lo detuvieron. Eso es un hecho muy lamentable. Debido a eso se canceló las fiestas de la Mamá Negra, el desfile principal de la Mamá Negra, un evento que turísticamente atrae a miles de visitantes a esa ciudad. Bueno, eso fue lo que ocurrió. En cambio, lo que quería acotar es que los chicos del colegio, a ver, recordando, es el colegio Vicente León. El colegio Vicente León, uno de los chicos del Vicente León fue el que murió. Y ellos estaban más o menos, según comentarios, según una fuente muy confiable, estaban alrededor de unos 500 estudiantes. En cambio, los estudiantes del colegio militar han de haber estado unos 50, me decían. Y bueno, al ocurrir eso, al ver que su compañero fue afectado en forma arbitraria, brutal, los chicos del colegio Vicente León atacan a los del colegio militar, que se encontraban escoltados tal vez por unos 3-4 militares, que ante una turba de 500 estudiantes no podían hacer absolutamente nada. Habían acorralado a las chicas del colegio militar y tal vez ahí hubo maltrato, esa parte no me especificaron muy bien. Inclusive los chicos del colegio militar tuvieron que salir resguardados en ropa de civil. Los del Vicente León apedraron los camiones militares en los cuales sacaban a los chicos. Bueno, eso es un trasfondo que tal vez los medios de comunicación no dan a conocer. Bueno, en esa parte mi discrepo en esa parte, pero bueno, mi sentido pésame a la familia del niño que murió. Tal vez la cancelación de las fiestas fue una medida muy radical, posiblemente pudieron haberlo realizado el próximo fin de semana, más que todo por la inversión que muchas personas se quejan de haber invertido grandes cantidades de dinero para luego haberlos perdido con la cancelación de las fiestas. Bueno, existen muchos criterios, unos estarán de acuerdo conmigo, otros no, pero algo más que quiero decir es que no se deben permitir las bengalas, o si se realizan, o si se permiten, algo muy controlado. Ya han habido muchos accidentes, inclusive por acá, por donde yo vivo. Hace tiempo había una fábrica de esos juegos pirotécnicos, explotó, se creó tremendo alboroto, tremenda bulla, muchos afectados, el barrio hecho pedazos, y bueno, ya de eso hay casos y casos. De eso ya no se debe permitir, los juegos pirotécnicos artesanales, no estoy de acuerdo con ellos. Cambiando un poquito de tema, hace un momento estaba conversando con Nelson y él me pasaba un enlace del diario El País, el cual se llama La noche de Halloween que acabó en crimen. Y es que todo nació con un fotolog, o creo que es, sí, un fotolog, en el cual unos chicos iban subiendo unas fotos y después iban contando historias de forma inocente, bueno, dicen ahí de forma inocente, hasta terminar en un asesinato relatado en un fotolog, un asesinato real. Según leí un poco, fue un degollamiento, algo muy impactante, algo que en las redes sociales al parecer está comenzando a darse. Pero bueno, es algo que deben realizarse, estudiarse y estar atentos los padres, pues es una ventana a que otras personas imiten exactamente eso. Lamentablemente no puedo comentarles más, tengo que empaparme más del asunto, pero desde ya un hecho muy muy lamentable. Este ha sido el episodio número 0 de palulo.se. Tal vez después le ponga un nombre al podcast, alguna cosa, ¿no? Pero bueno, ese ha sido el episodio número 0. Lo he grabado el domingo, a ver, va 11, 10, 9. El domingo 9 de noviembre. Luego he logrado grabar en un día, espero editarlo dentro de poco y que lo escuchen, opinen, a ver, que me digan qué tal les ha parecido. Por cierto, antes de terminar, quiero agradecer a quienes han dejado sus comentarios, a quienes han participado, dejándolos nominados para el Viejo Blogger 2008, y también a ver, por aquí tenía el nombre, también a José Fernando Delgado, quien es uno de los asiduos comentaristas de mi blog, y me ha pedido que en un post futuro hable acerca de cómo iniciar un blog, y si es posible también consejos de lo que se debe o no se debe hacer. Pues Juan Fernando, ya estaré comentando algo de eso, me parece una buena idea para todos quienes quieran iniciarse en el blogging. También existen muchos manuales por internet, pero ya les estaré comentando. Igual, para sacar una cuenta de Twitter y entrar un poco a socializar con la blogósfera local y también con la blogósfera de otros países. Creo que eso sería todo por hoy, pero déjenme revisar un poco los enlaces que tenía abiertos. Me baso un poco en ellos, no tengo un guión, aunque a ratos parezca un tanto acartonado y todo eso. Es porque tal vez desde el primer podcast que realizo solo y a los años ya estoy un poquito oxidado. Veamos por acá. No, básicamente sería eso. Espero que tengan un buen inicio de semana y conmigo es todo y hasta una próxima ocasión.